En medio del desierto, en la oscuridad, tu luz me guía, no me dejarás. Aunque los vientos soplen y las olas crezcan, en ti confío, mi fortaleza es. En ti confío, mi Dios y Salvador, en cada paso tú me das valor. Sostiene, me das tu paz. No importa el camino, tú irás delante. En ti confío, en tu gracia constante. En las montañas altas, en la enfermedad, tu mano me sostiene, me das tu paz. No importa el camino, delante, en ti confío, en tu gracia constante. Valor, en ti confío.